rescatarse, no olvidarse de la gente que te quiere. Miren quién llegó. Hay que rescatarse, no olvidarse de la gente que te tiene en cuenta. Tonga Cali. Hay que rescatarse, no olvidarse de la gente que te quiere. Piensa, recapacita, hay que salir adelante. Tiene que valer la pena. La condena te condenará a estar privado de tu libertad. Un abismo, el nuevo imperio ha cambiado para bien, no para mal. Ya el mundo entero está en conflicto. Sentimientos que divagan por la faz de la tierra, con defensiva comunicativa y los aliados del sur. La protesta del pueblo en persona. Nosotros cambiaremos la historia, así que no tenemos descanso. Como un billete falso, saltan a la vista los narcotraficantes y muchos ignorantes que arruinan nuestras vidas. Que arruinan nuestras vidas. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento solo, solo, solo, solo, solo en este mundo, sin encontrar mi rumbo en el camino inmundo que muestra mi destino, atormentado por el sufrimiento y el dolor que camina junto a mí como mi sombra. En el barrio sabes que la vida es difícil, es tierra de nadie. El lado sur de la provincia de Buenos Aires, la secta conectada está que arde. Por penumbra, calibre el mata Tonga Cali, trayendo como siempre los mensajes de la calle, repartiendo las cartas en este juego clandestino de la mano del demonio que contraataca en esta partida, convirtiendo tus sueños en pesadillas que dominarán tu mente, al igual que nuestro sonido. Una frecuencia marginal clandestina retumbando fuerte en tus oídos. Es defensiva comunicativa y el nuevo imperio, como hermanos dominando el juego. Es defensiva comunicativa y el nuevo imperio dominando el juego. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Empieza el bombardeo de sentimientos, el maestro, el de Nuevo Testamento, junto a DS, el nuevo imperio. Guerrilleros desde el gueto, veneno para esta sociedad que no me acepta. Representa la secta, dando néctar como la abeja, como estar entre ovejas. Tristezas que envenenan tu existencia, encontrar la estrategia, evitar la sentencia de algún juez. Salir de este estrés que hay en mi vida y en mi rima, y no lo ves. En vez de ver qué es lo que pasa en mi vida, miras mi métrica y ya me caracterizé por no ser hipócrita. Como la política, la policía que me castiga por no pensar como la mayoría. Desde la periferia de Buenos Aires, como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre, como un chico en la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Mi madre, mi hija, de forma de ese, mi familia, arriba en la cima, con cannabis arriba. La rima nos salvó la vida, hip hop hace que sobreviva, del verdadero de corazón, y los demás que se mueran en la envidia. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie. Me siento como un preso en la cárcel, como un huérfano sin padre. Me siento como un chico de la calle, solo en esta vida, sin tener a nadie.